notas de Elena para el jueves 5 de enero. La Trinidad y la Salvación. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su oficio presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que tenemos por Él. Jesús dice, Él tomará de lo mío y os lo anunciará. Juan 16:14. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto no estimaría Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriese por ella, y manda su Espíritu para que sea el maestro y continuo guía del hombre? El Camino a Cristo, página 91. Cristo estuvo con Dios en la obra de la creación. Era uno con Dios, igual al Eterno. Solo Él, el Creador del hombre, podía ser su Salvador. Nadie sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley. Cristo se propuso llegar hasta los abismos de la degradación y del dolor del hombre y restaurar al alma arrepentida y creciente a la armonía con Dios. Cristo, el Cordero muerto desde la fundación del mundo, se ofreció como sacrificio y sustituto para los caídos hijos de Adán. Por medio de la creación y de la redención, por medio de la naturaleza y de Cristo, se revelan las glorias del carácter divino. Por el maravilloso despliegue de su amor al dar a su Hijo unigénito, se revela el carácter de Dios a las inteligencias del universo. Por medio de Cristo, nuestro Padre Celestial es conocido como el Dios de amor. Al fin de conocerle, página 20. Cristo dijo acerca del Espíritu, Él me glorificará. Juan 16:14. Así como Cristo glorificó al Padre por la demostración de su amor, así el Espíritu Santo había de glorificar a Cristo, revelando al mundo las riquezas de su gracia. La misma imagen de Dios debe ser reproducida en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. Antes que los discípulos pasen el umbral, debe imprimirse el sagrado nombre, bautizando a los creyentes en el nombre de los tres poderes del mundo celestial. La mente humana se impresiona con esta ceremonia, que es el comienzo de la vida cristiana. Significa mucho. La obra de la salvación no es asunto pequeño, sino tan vasto que las más elevadas autoridades aprenden por la fe expresada por el instrumento humano. La eterna Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano y unir a todo el cielo para que contribuya al ejercicio de las facultades humanas a fin de alcanzar la plenitud de los tres poderes para unirlos en la gran obra designada. Uniendo los poderes celestiales con los humanos, los hombres pueden llegar a ser, por medio de la eficacia celestial, partícipes de la naturaleza divina y obreros juntamente con Cristo. Alza tus ojos, página 146.